La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Este espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad y nuestra realidad y donde intentamos acercar a la radio de la UBA a los docentes, investigadores, estudiantes también de la facultad y a organizaciones sociales también que trabajan el tema. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es Facebook/El Puente Radio. Allí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, sus pulgares arriba. También pueden enviarnos un mail a elpuente@sociales.uba.ar y también pueden seguirnos por Twitter en @ElPuenteRadio. Estas son las vías de comunicación con El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales. Y de este viernes 24 de agosto queremos mandarle un abrazo y un beso grande a Ricardo Aredes, nuestro compañero de trabajo en la Facultad de Sociales, que hoy está declarando en los juicios en Jujuy, en la causa de su padre, de Luis Aredes, que en este momento tan difícil y tan importante también para él y su familia, su hermana, le mandamos un beso grande desde acá. Y arrancamos este puente de la siguiente manera. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/ElPuenteRadio. Programa de hoy, El Puente, vamos a estar hablando sobre jubilaciones y seguridad social en la Argentina de hoy. ¿Cuál es la situación de las políticas de seguridad en la Argentina? ¿Cuál es la realidad de los jubilados hoy? ¿Cuáles fueron las modificaciones de los últimos años? ¿Y cuáles son los desafíos para el futuro del sistema previsional en la Argentina? ¿Cuál es el modelo que se impulsa? Para hablar de este tema, ya estamos en compañía de nuestras invitadas del día de hoy. Estamos con Claudia Danani. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir a la radio. Y con Alejandra Beccaria. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, bien, todo bien. Claudia Danani es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora, docente de Política Social, tanto en la Universidad de General Sarmiento como en la Facultad de Ciencias Sociales, y es investigadora en el Gino Germani, ¿no? Así es, así es. Y Alejandra Beccaria es socióloga, es investigadora y docente también en la Universidad de General Sarmiento y es docente de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias a ambas por estar hoy aquí con nosotros. Preparamos. Al contrario, gracias por la invitación. Por favor, es la idea, porque puedan transitar por aquí, por el puente, los distintos investigadores, docentes de nuestra facultad, para abordar y dar su opinión y lo que están trabajando, ¿no?, en cada uno de los temas que vamos tratando. Para arrancar el programa de hoy, vamos a escuchar un audio que nos pone en situación en el tema de jubilaciones en nuestro país. También es jubilado. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposa. No llore, señor ministro. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. El 28% de la plata de los jubilados financia hoy gastos de otras cosas. Son unos 55 mil millones de pesos que se usan, entre otras cosas, para cubrir el déficit de las cajas militares, los planes de empleo, la asignación universal por hijo y el reparto de computadoras escolares. llevar el haber mínimo para todos los jubilados a 1.924 pesos, casi 2.000 pesos por mes. Hoy está muy lejos el haber previsional de la Argentina, donde 8 de cada 10 jubilados ganan la mínima. Bueno, ahí en el audio escuchábamos distintas voces. Primero a Domingo Cavallo, en el diálogo ahí con Norma Plá en los 90, el anterior ministro emblemático, ministro de Economía de los 90. Después, algo más actual, a Jorge Lanata. Y después a Cristina Fernández de Kirchner anunciando las medidas para este año. Y al final, Claudio Lozano. Bueno, un popurrí de distintas voces para introducir el tema de hoy sobre, bueno, ¿en qué se gasta la plata de los jubilados? ¿De dónde viene el Fondo de Seguridad Social? ¿Y en qué debe utilizarse y en qué no? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, cada una de esos audios, la verdad es que es un tema en sí mismo, así que empecemos por alguno. Creo que una de las cosas más interesantes es hablar de la plata de los jubilados, ¿no? Por la así manera... se lo llama, sí, ¿no? La plata. Sí. Digo, acá acabamos de oírlo en la voz de Lanata, pero la verdad es que no es el único, que es un, esa es una expresión bastante generalizada. Porque me gustó cómo vos empezaste, hablaste del sistema previsional y del sistema de seguridad social, que es más que el sistema previsional. Y entonces, cuando uno habla de la plata de los jubilados, en realidad está hablando de fondos que se conforman, digamos, que se ahorran y que destina el conjunto de la sociedad, los trabajadores activos ahora, cada uno de los trabajadores activos en blanco, aportamos y nos aporta al mismo tiempo nuestros empleadores. Pero además hay otros fondos, que son fondos que provienen de impuestos, de impuestos que no son de la seguridad social, sino que van a engrosar los fondos de la seguridad. Por ejemplo, el IVA. Por ejemplo, hay partes del IVA, hay otros impuestos coparticipables que... El impuesto al cheque, a los cigarrillos. De manera que, y todo eso forma la caja de la seguridad social, dentro de la cual, es cierto, el dinero destinado a las jubilaciones es la parte mayoritaria. ¿Por qué? Porque es el gasto más grande que tiene el sistema de seguridad social, pero como sabemos no es el único. Están las asignaciones familiares, por ejemplo, en general, no solo la asignación universal por hijo, sino las asignaciones familiares que tienen son objeto también de las contribuciones de los empleadores separadamente. Hay otras asignaciones como las de maternidad, como las de fallecimiento, que forman parte de un sistema que pretende estar destinado a mejorar la calidad de vida de distintos sectores de la población. Bien. Entonces, eso es como la primera cuestión. Y hay algunas cosas que además están sucediendo, como que la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, está en este momento gestionando un conjunto de pagos, por ejemplo, el de Conectar Igualdad, el de las computadoras, sin que sean enteramente fondos propios, sin que sean todos fondos de la seguridad social. En algunos casos, la ANSES funciona como una agencia pagadora, porque es un gran monstruo con una gran capacidad de gestión, y entonces presta la ventanilla y su sistema de gestión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, no es que con la plata de la ANSES se está pagando las netbooks. Exactamente. No, por lo menos no enteramente. Bien, ahí tenemos un panorama más claro de todo lo que abarca entonces las políticas de seguridad social, que no es solamente jubilaciones, sino que es todo esto, pensiones también, de distinto tipo. De distinto tipo, contributivas y no contributivas, asignaciones familiares también de distinto tipo, el subsidio al desempleo también se forma parte del sistema de seguridad social, digamos, es un sistema precisamente con distintos beneficios. ¿Y cómo ustedes evalúan o calificarían el modelo y las políticas que se están desarrollando en materia de seguridad social por este gobierno? ¿Cómo la calificarían? ¿De qué tipo es? Y en comparación por ahí con otras épocas, ¿qué pasaba en los 90? Escuchábamos antes a Cavallo y Norma Pla, con las AFJP. ¿Cuál era ese modelo? ¿Cómo se dio la transición? ¿Y cómo ven ahora ustedes el impulso de este gobierno? Bueno, una de las cosas que venimos trabajando hace un tiempo es ver qué es lo que fue pasando justamente con el sistema de seguridad social, concentrándonos en el caso de las jubilaciones. A partir del 2003 detectamos que hay un conjunto de políticas, no solamente la restatización, no solamente la creación del SIPA, del sistema nuevamente restatizado, que fueron justamente en contradirección con las políticas que habían caracterizado al sistema previsional en los 90. Y una de las principales consecuencias de todas esas políticas es un sistema previsional que protege a más personas, ¿sí? A través, sobre todo, de lo que se conoció como la moratoria, ¿sí? Muchas más personas pasaron a ser beneficiarias de una jubilación o pensión. O sea, antes uno para jubilarse tenía que haber aportado y ser un trabajador activo y haber aportado a lo largo de su vida de trabajador a la jubilación. Ahora también. Condiciones de acceso a ese sistema no cambiaron. Ah, bien. Sí hubo una norma que lo que hizo fue relajar un poco esas condiciones de acceso y permitir a personas que tuvieran la edad para jubilarse, 65 años los hombres y 60 las mujeres, permitirles que accedieran computándoles como años de trabajo lo que habían, digamos, trabajado bajo condiciones no formales o bajo situaciones de desempleo. Bien. Entonces, digamos, también esto de la moratoria, se puede uno jubilarse e ir pagando, ¿no?, de a poco su propia jubilación. Efectivamente. Yo quería, a ver, para agregar a esto que decía, para tener una idea de la magnitud que significó, cuando se produce la crisis del 2001-2002, corregime, Alejandra, si me equivoco a lo mejor en el porcentaje, en un poquito más o en un poquito menos, pero apenas algo más de la mitad de las personas que tuvieran edad para jubilarse, es decir, 60 las mujeres y 65 los varones, apenas un poquito más de la mitad estaban cubiertos por el sistema previsional. Bien. Lo que significa que casi la mitad de ese mismo grupo no tenía ingreso previsional. En este momento, el sistema previsional cubre a casi el 90% de la población en condiciones de jubilarse, lo que los especialistas de cualquier signo indican que es probablemente la cobertura más alta de toda la región, la cobertura más alta de América Latina. Estamos hablando de millones de personas. Estamos hablando de millones de personas que se incorporan a muy, muy rápidamente, porque eso también hay que decirlo, muy rápidamente, de manera muy perfectible seguramente, pero muy rápidamente, alcanzan la posibilidad de acceder a un haber previsional. Esto cambia, digo, uno lo puede analizar en términos de políticas, de gobierno y discutir una cantidad de cuestiones, pero cambia la vida de millones de personas, como vos acabás de decir. Y la moratoria lo hizo rápidamente por esto que decía Alejandra. Lo que hizo fue facilitar que personas que estaban impedidas, básicamente porque habían trabajado en condiciones de trabajo en negro, de trabajo precario, que fue la otra característica de los años 90. Claro. Pudieran poner al día, de alguna manera en condiciones muy favorables, los aportes que personalmente adeudaban, por decirlo de algún modo, al sistema previsional. Y además las amas de casa también. Efectivamente, eso permitió el ingreso de un conjunto de grupos ocupacionales, de personal doméstico, de amas de casa, de trabajadores que transitaron su vida activa como changuistas, que en condiciones favorables de financiamiento pudieran acceder a la jubilación. Esto que vos acabas de decir de las amas de casa está muy bueno, porque efectivamente la moratoria es una mujer. y sí, está muy documentado que es la señorita moratoria, que hay una altísima proporción, cerca del 70% u 80% de los beneficios de la moratoria han ido a titulares mujeres. Bien, y para continuar por ahí describiendo el modelo actual, como Alejandra, estamos con Alejandra Beccaria y con Claudia Danani conversando sobre jubilaciones, y por ahí analizar esto, ¿no? ¿Cómo ustedes pueden describir o calificar el modelo que está llevando ahora el Gobierno Nacional en materia de seguridad social? Y ¿qué pasa esto con la universalidad, ¿no? Uh-huh. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el sistema previsional no es universal. Uh-huh. O sea, no es universal porque justamente se necesitó una moratoria para que pudieran acceder. Es diferente a lo que ocurre con la asignación universal por hijo, ¿sí? Digamos que hay que acreditar otro tipo de cuestiones. En relación al sistema previsional, todos los cambios fueron dirigidos a la mejora del nivel de los saberes, ¿sí? O a estos mecanismos que permitían el ingreso de personas que, sobre todo, no cumplían con los años requeridos de trabajo por las condiciones del mercado de trabajo. Bien. Pero no se cambiaron los parámetros de acceso, claro. No se cambiaron, se sigue necesitando 30 años de aporte de trabajo, o sea, se sigue necesitando que la persona trabaje 30 años en blanco para acceder al sistema. O sea, la universalidad no existe. Uh-huh. De todas maneras, lo que sí se amplió fue la cobertura, ¿no? Sí. Entonces, hay más personas más cubiertas. Pasamos de 2 millones a casi 5 millones hay en este momento de personas de 2 millones y algo con casi 5. Pero no es que toda persona que llegue a los 60, todo hombre que llegue a los 65 años automáticamente va a tenerlo. Claro. Esa es toda una discusión que cuando quieras la retomamos. Estamos conversando, decíamos, con Claudia Danani y con Alejandra Beccaria sobre jubilaciones. A propósito de esto, en el 91 nace el dúo de rock formado por Dante Spinetta y por Emmanuel Jorvileu, los famosos Ilia Curiaki en De Valderramas. Vamos a escuchar el tema Jubilados Violentos, haciendo alusión a la época de los 90, ¿no? Que se vivía y contextualizaba y pintaba un poco esto. Jubilados Violentos por Ilia Curiaki en De Valderramas. Continúan reclamando y van a dirigirse desde esta plaza Alsina hacia la intendencia, porque cobraron 780 mil australes, les descontaron los 200 mil que les había dado el gobierno, y recién el mes de abril van a recibir 1.200.000 australes. Jubilados, pensionados, ya no pueden más, rezagados con sus manos, el gobierno tirarán. Por Socorro, está delirando, está, y el geriátrico, el solcito, basta ya. La vieja pingüino, Juan, que toma vino, Ramón, el cabezón, y el turco, Bonobón, por las calles rondarán, porque son jubilados violentos, porque son jubilados violentos, por las calles rondarán, preparados a matar. Y si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar, porque son jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Y un día fui a la casa de mi abuelo, es un nazi duro que le gusta pegar, pasaron una pregunta de sabiduría. Abuelo, ¿qué le pasa? ¡Esa olé! No es ni tu salute, no quiero madurar, yo perro bien caliente lo voy a almorzar, porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza al pavimento, jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza al pavimento, jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Ya no pueden más, rezagados con sus manos, el gobierno tira. geriátrico, yo siento, basta ya. La vieja pingüino, Juan que toma vino, Ramón el cabezón y el turco bonobón por las calles rondarán, porque son jubilados violentos, yeah. Porque son, oh, jubilados violentos. Si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar, porque son jubilados violentos. El puente. Es hora de encontrarnos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan las organizaciones que trabajan con la comunidad? Minuto de organización en el aire, comenzando ya. Tincunaco es una radio comunitaria con todo lo que involucra ser una radio comunitaria. Está en José C. Paz y es llevada adelante casi íntegramente por jóvenes. Nuestro desafío es hacer una radio útil, una radio en la que los vecinos y vecinas puedan acercarse y consultar cosas que por ahí no tienen que ver estrictamente con la radio y que comparta con las organizaciones de la región alegrías y tristezas. Un poco así le contaba, llegan las denuncias, ¿no?, de que no hay, que hay cortes de luz, pero también viene a contar cosas, a festejar los 25 años de una escuela. Siempre tratamos de estar cuando los vecinos lo necesitan, ¿no? Es un poco el trabajo de la radio comunitaria. José C. Paz es un municipio que no tiene puertas adentro ni un gran centro comercial ni un gran parque industrial. Entonces es de esos denominados municipios dormitorios donde, bueno, se va, generalmente la gente de los barrios va a buscar laburo a otros lugares, tienen que levantarse muy temprano. La mayoría de las radios comunitarias tienen detrás otro trabajo que por ahí no tiene que ver directamente con la comunicación. En nuestro caso, el Centro Comunitario Belén, que tiene 27 años de trabajo. Entonces todo lo que genera en realidad el centro comunitario, la radio trata de ser un poco el parlante de todo eso. Entonces, al no ser una experiencia aislada solo la radio, vamos como entrelazando esfuerzos para sostenerla entre todos. Hay programas que llevan adelante distintas organizaciones que, bueno, llegan y no pueden creer que haya un espacio gratuito que la radio pone a disposición para las organizaciones. Lo que vamos haciendo es tratando de compartir herramientas que hemos ido aprendiendo de producción, de armado. Vamos colaborando en ese proceso y después se pone al aire el programa. Tincunaco significa encuentro en quechua y, bueno, es un poco eso, genera un espacio donde nos podamos encontrar y, bueno, y ese es el desafío que ya hemos asumido hace 13 años. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. El Puente, un espacio para el intercambio de ideas. Ahí vamos en el minutito de organización a FM Tincunaco de José C. Paz, que estuvo el año pasado en el programa. Vamos a ir de a poco presentándoles distinto tipo de organizaciones que han pasado por el programa de capacitación de la Facultad de Ciencias Sociales y en este caso FM Tincunaco, que estuvo en el puente el año pasado. Esa hermosa radio comunitaria que funciona en José C. Paz, en un centro comunitario, en el Centro Comunitario Belén. Queremos saludar a los que nos dejaron sus mensajes pulgares arriba en el Facebook, como Daniela Peralta, Nordán, Wanda Freiman, María Soledad Goyanes, Lucas Porcel, Mara Bustamante, Luciana Bertoya, todos ellos poniendo sus pulgares arriba en el puente y en el tema de hoy. Interesa mucho el tema jubilaciones. También no nos queremos olvidar de todas las radios que retransmiten el puente. No solo sale el aire por Radio UBA, sino por la red de radios comunitarias nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también distintas radios de distintos lugares del país. Y queremos saludar a FM La Milagrosa 100.9 en Ciudad de Buenos Aires, que está en Ciudad Oculta, que se sumó ahora nuevamente a retransmitir el puente. Les agradecemos mucho a todas las radios y si alguna lo está haciendo, nos quieren avisar, así las saludamos al aire y seguimos tendiendo distintos puentes por ahí. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Construyen conocimiento. El en la Argentina hay jubilaciones universales, es decir, 9 de cada 10 argentinos están jubilados. Recordemos que en el 2003 había 5 de cada 10 personas que estaban en edad de jubilarse, jubilados, y ahora hay 9 de cada 10. Lo segundo, una recomposición del haber jubilatorio. 9 veces y medio aumentó la jubilación mínima en la Argentina. Y después lo que decía Amado sobre estos últimos años, una fórmula, una movilidad automática sin discreción, que 2 veces al año permite que la jubilación aumente. El proyecto iba a mejorar la situación de los jubilados argentinos. No hay un solo jubilado que esté mejor después de ese proyecto. Fórmula es confiscatoria, tira para abajo los incrementos futuros en los haberes de los jubilados, va a seguir achatando el haber de los jubilados. La intención del gobierno es que los fondos del ANSES y las AFJP vayan a pagar deuda externa. Mi olfato me dice que aquí hay un manotazo para hacer caja. Nunca este proyecto político dejó de aumentar las jubilaciones todos y cada uno de los años en montos significativos. Yo recuerdo lo que fue la discusión por la movilidad jubilatoria, que fue una ley unos meses anterior a la recuperación de los fondos provisionales de los trabajadores. Y también tuvo un volumen similar a la discusión de las AFJP, porque todos estos personajes que aparecían, ¿no? Morales, Carrió, que nos decían que con nuestra fórmula iban a aumentar un 3,8%, decía Morales, y bueno, la tenacidad de la presidenta para mantener el proyecto de ley. Ahí escuchábamos distintas voces, ¿no? Tanto del oficialismo como Diego Bossio, el primero que hablaba, el director del ANSES, después estaba Esteban Burrich, de ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Gerardo Morales, de la UCR, Elisa Carrió, Ernesto Sanz y por último Amado Boudou. Bueno, ahí se escuchaban distintas opiniones y distintas voces, pero por ahí podemos decir algo en relación a esta ley de movilidad social, esta ley que obliga a que 2 veces al año se haga un aumento a los jubilados, ¿no? Sí, movilidad jubilatoria. Movilidad jubilatoria, perdón. Sí, una de estas medidas que digamos, alteraron un poco el estado del sistema previsional y que es una ley que es previa, como creo que alguno decía, a la reestatización del sistema, es esta ley de movilidad jubilatoria que a través de una fórmula que fue debatida, criticada, que toma en consideración distintos parámetros, distintas cuestiones, establece por ley que 2 veces al año, en marzo y en septiembre, va a haber un aumento, un X porcentual sobre el monto de las jubilaciones. Esto es muy importante porque sistemáticamente asegura que en 2 momentos todas las jubilaciones experimenten incrementos. Ese incremento no es va cambiando todos los meses, digamos, ¿no? En marzo y en septiembre siempre es distinto. El porcentaje. Siempre, si hay un aumento, esa fórmula nunca puede dar negativa. ¿Y de qué depende esa diferencia? Toma en cuenta distintas cuestiones. Toma en cuenta la variación de los salarios, toma en cuenta el nivel de actividad, toma en cuenta la variación de... Toma en cuenta algún factor inflacionario, que eso es un problema, digamos. Una de las cosas que venimos comentando en el equipo y con el trabajo que hacemos con Claudia es que, como decíamos hace un rato, este es un sistema que protege a más personas, porque hay más personas incluidas, hay más jubilados y o pensionados, que tienen mejores beneficios, ¿no?, respecto del pasado. Ahora bien, hay que ver cuáles son las limitaciones de esas mejoras teniendo en cuenta un contexto inflacionario. Claro. Y teniendo en cuenta que hay una desaceleración en ese aumento de las jubilaciones. Si bien incrementan de manera sistemática, los incrementos están siendo, los porcentajes estos, un poco más bajos. No alcanzan. Sí. Para traducirlo de alguna manera que uno pueda entenderlo, ¿no? Y en qué impacta esto en la vida cotidiana y en la realidad de cada uno de los jubilados, ¿no? ¿Cuál es cómo se puede traducir esto en lenguaje común, digamos? Sí, efectivamente, no alcanza, ni casi podríamos decir que si algo amenaza los progresos es sobre todo el proceso inflacionario, ¿no? El proceso inflacionario y cómo se incorpora la información sobre el proceso inflacionario y, por lo tanto, los conflictos con la medición y los problemas y discusiones alrededor del INDEC, cómo se incorporan como datos para los trabajadores activos, para la discusión salarial, y para los trabajadores ya entraron en las jubilaciones, respecto del aumento jubilatorio. Ese es, podríamos decir, el gran problema, que no es un problema solamente argentino, pero que en la Argentina tiene una importancia grande. Pero si me permitís, agarrarme un minutito de la pregunta del espacio anterior, así como decimos ahora, a ver si hay alguna amenaza, esa es la inflación. Hay también una cuestión que es muy importante para completar la respuesta de frente a qué sistema jubilatorio estamos. Que es un sistema jubilatorio en el cual se vuelve a discutir, en definitiva, que el bienestar de la gente es un problema del conjunto, ¿no? Digamos, este es una discusión, un elemento que hace mucha diferencia con aquel de "no llore, señor ministro", de Norma Pla, ¿no? Que fue todo un emblema de los años 90. Porque aquellas lágrimas famosas, célebres de Cavallo, precedieron a lo que fue una transformación muy regresiva, un gran retroceso del sistema jubilatorio en la Argentina, porque devolvió a la gente a sus casas, las mandó a sus casas con los problemas de los abuelos, de los adultos mayores, etcétera. Y ahora, repito lo que decíamos al principio, con un montón de cosas muy perfectibles que deberíamos mirar, pero la verdad es que está abierta la discusión acerca de quién es la responsabilidad del bienestar, tanto de los adultos mayores en el caso del sistema jubilatorio como de los menores en el caso de la asignación universal y, por lo tanto, en otra parte del sistema de seguridad social. Eso es muy importante, la transición del individualismo a una parte de discusión colectiva para nosotros también es un rasgo que asegura, en todo caso, da garantías también a un cambio en un sentido mejor y no en un sentido peor. Totalmente. Y por eso preguntábamos antes esta distinción entre a qué modelo se está impulsando, ¿no? A eso dije, nos está faltando apuntar un poco eso. Y tiene que ver con alguna movida, digamos, de la región, de otros países de América Latina. ¿Se está pensando a nivel en conjunto o no? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, no es que se esté pensando, por lo menos en lo que nosotros podemos responder, no es que podamos decir se está pensando en conjunto. No hay políticas coordinadas por parte de los países latinoamericanos, pero sí hay coincidencia y confluencia en distintos aspectos, entre ellos en el caso previsional. Varios países vecinos produjeron reformas también de los sistemas de jubilaciones y, en general, los de la última década, los de la primera década de este siglo, fueron en una dirección similar, cada uno a su forma, en una dirección similar a la de la Argentina. En primer lugar, extendiendo la cobertura. En segundo lugar, mejorando un poco los saberes. En tercer lugar, también poniendo un ojo particularmente en el caso de las mujeres, porque hay un reconocimiento de que las mujeres están en una situación particularmente desventajosa respecto de los sistemas de protección que fueron pensados para varones, trabajadores de tiempo completo y que eran jefes de hogar. Entonces, esas son medidas que distintos países, Bolivia, Venezuela, Chile con particularidades, algunos cambios para los trabajadores rurales en el caso de Brasil, Argentina por supuesto, una experiencia de jubilación universal, ahí sí, en el caso mexicano. para el Distrito Federal, que han ido, van por lo menos en la misma dirección. No se tomarán todos el mismo colectivo, pero por lo menos van yendo para en el mismo camino. Podemos mencionar también, o si pueden contar un poco, justamente en el día de ayer, jueves 23 de agosto, hubo una represión en Córdoba en relación a este tema. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa con las provincias en esta caja previsional? ¿Qué es lo que se reclamaba, no? ¿Y qué podemos decir en relación a esto? Porque es un tema aparte. No. Esa parte es un renglón especial, pero forma parte sin duda de la situación de los adultos mayores que viven en las provincias, pero con una aclaración. No son los que viven solamente en las provincias, sino específicamente aquellos que se desempeñaron en las administraciones públicas provinciales, es decir, los que son trabajadores del sector público provincial, de cada uno de los gobiernos. Bien. Porque cuando se hizo la reforma de la capitalización en los 90, algunas provincias adhirieron al régimen nacional, es decir, adhirieron al sistema que de la ley del 94, a partir de algunos acuerdos con el gobierno nacional de entonces, y otros gobiernos provinciales conservaron sus regímenes provinciales. Si yo digo algunos nombres de las provincias, van a ver que son muchas de las que hoy tienen conflictos. Provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, en un nivel de conflictividad muy alto, la provincia de Santa Cruz, porque en general sus niveles de jubilaciones son mucho más altos y no tienen garantizado el financiamiento. Entonces, el conflicto de ayer, por lo menos en lo que hace específicamente a lo jubilatorio, después se pueden hacer otras interpretaciones, sin duda, está expresando justamente los límites en los que se encuentran aquellas provincias que mantuvieron legítimamente la autonomía de sus propios sistemas, pero que hoy enfrentan una estrechez de financiamiento que los pone de cara al no cumplimiento de los pagos y, por lo tanto, otros proyectos de reforma que están en discusión. Bien, están en discusión varias cosas y también dentro de la Universidad de Buenos Aires hay un tema muy conflictivo y muy sensible que está en discusión en relación a los jubilados. Ahí nos manda un mensaje Ariel Echegoyen que nos pide que estaría bueno que hablemos de las cesantías que afecta a 700 docentes de la Universidad de Buenos Aires. Y es cierto, según el estatuto de la UBA, los que se tienen que jubilar es a los 65 años, pero hay una ley aprobada por el Congreso Nacional en el 2009 que otorgó a los docentes, a los investigadores universitarios la posibilidad de dar clases hasta los 70 años y de jubilarse con el 82 y el 85% móvil respectivamente. Entonces ahí hay un conflicto, ¿no? Hay una ley nacional, pero la Universidad de Buenos Aires está jubilando a sus docentes y estamos en problemas en este tema. Aparte, muchos de los docentes por ahí después de los 60, 70 están en plena actividad intelectual productiva, ¿no? Sí, la verdad es que es uno de los problemas probablemente más espinosos, convengamos, claro. Muchos de ellos han sido y seguirán siendo nuestros maestros. Son también nuestros compañeros de trabajo, pero ahí hay ese es el problema, que es otro problema más, otro rengloncito más, que son los regímenes especiales, que en este caso tienen una característica particular, que es que la UBA puede tomar estas decisiones por las atribuciones que le da la famosa autonomía universitaria. Autonomía universitaria que puede ser aplicada en direcciones y respecto de temas muy distintos, como vemos, ¿no? Digo, para que pensemos colectivamente también, claro, cuáles son los límites de un principio que nos parece muy valioso y que defendemos a rajatabla, pero que sin embargo puede hacer que una institución tome decisiones que están por encima de las leyes nacionales. Esto requiere, sin ninguna duda, decisiones y acuerdos institucionales discutidos francamente y discutidos no por el interés ni de unos ni de otros, sino por el interés colectivo de una institución que vive por el valor de la gente que transita por ella, ¿no? Y que trabaja colectivamente en ella, de manera que tema difícil. Porque tiene más de una arista. Claro. Tiene más de una arista, porque decir esto significa, alguien podría decir, pero usted está amenazando la autonomía universitaria. Y no, no es eso, ¿no? O por lo menos no es esa la intención. Totalmente. Mucha amiga. Bueno, ya nos quedan pocos minutitos. Si quieren decir algo más en relación a este tema, algún otro concepto que haya quedado por ahí dando vueltas. ¿Seguiré hablando yo? No, solo una cuestión, que discutir el sistema jubilatorio es discutir dos cuestiones muy importantes también. Una es la relación entre las jubilaciones y, por lo tanto, las condiciones de vida de los adultos mayores y el empleo, el trabajo, es decir, las condiciones de vida durante la época de los años de la vida activa. La segunda cosa que se vincula con el sistema jubilatorio, con un buen sistema jubilatorio que cubra, proteja y garantice, es una discusión sobre el sistema impositivo en su conjunto, sobre las formas en que la sociedad financia el conjunto de la protección y no solamente la de aquellos que han tenido la posibilidad o la facilidad de realizar sus, comillas, propios aportes frente a otros que no los han tenido. Muchas gracias, muy claro. Muchas gracias, Claudia Danani. Gracias, Alejandra Beccaria, por venir acá a compartir sus conocimientos y su experiencia y su trabajo en el tema. No, gracias a ustedes. Me atormenta tu amor, que no me sirve de puente, porque un puente no sostiene de un solo lado. Julio Cortázar. Y ya llegamos al final del puente del día de hoy. Queremos pasarle dos informaciones. Una relacionada con el tema de hoy, de jubilaciones, porque se va a estar haciendo un debate en la Facultad de Ciencias Sociales, un debate sobre justamente el tema de las cesantías docentes en la UBA. Hoy, viernes 24 de agosto, a las 7 de la tarde, va a haber un debate en el hall de la Facultad, de la sede de Constitución, en Santiago del Estero 1029, herramientas para entender el conflicto y defender los derechos laborales de cada trabajador o trabajadora docente de nuestra universidad. Así que si quieren saber más de este tema, hoy viernes 24 de agosto, 7 de la tarde, en la Facultad de Sociales. Y una última información que tiene que ver con, nos pasa una organización, la Asociación Civil Cine en Movimiento, que también hoy, viernes 24 de agosto, pero a las 6 de la tarde y en otro lado, en el partido de Ituzaingó, se va a estar haciendo la primer muestra Cine, Género y Trabajo. Se va a estar proyectando cortos realizados por las cooperativas del programa Argentina Trabaja, de la localidad de Ituzaingó, y también se realizará la entrega de premios Mercedes Sosa a los realizadores. ¿En dónde es esto? En el Cine Gran Ituzaingó, Mariano Acosta 55. Esto está organizado por la Municipalidad de Ituzaingó, el Consejo de Mujeres de Ituzaingó y la Asociación Civil Cine en Movimiento. Entonces, no se pierdan, si están por ahí cerca, acercarse ahí a la muestra de Cine, Género y Trabajo. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias, Diego Zambelli, en la operación técnica. Gracias, Carla Borria, Gabriel Soca y Aniela Stojanovski en la producción, y Leandro también. Nos encontramos la semana que viene, que vamos a estar hablando de un tema tecnológico, vamos a decirlo, ¿no? El tema del software libre. Todo un mundo aparte. Vamos a estar hablando de software libre la semana que viene, así que no se pierdan el puente. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. El puente. Un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.